El viernes vamos a estar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando el atropello del decreto de Macri que destruye la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tenga o no tenga aprobación parlamentaria, el decreto o la ley viola claramente la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por eso nuestra presentación va a ser idéntica, no se modifica en nada la situación anterior.